no vuelvo y me espera la bagaza en un rincón. Mientras pico yo lo armo entre los dedos. Qué cagada que no traje el servidor. Yo le pido a la bagaza que me ayude, también le pido un favor. Yo quiero ver a los pibitos fuman chino, prendan arriba un encendedor. Mira los cuchillos como viajamos, ven y ven y lo mismo.